Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. 14 años en la radio y en Internet. Con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, sean bienvenidos. Hoy con nosotros las directivas de Recursos Humanos de Correos y Sanitas. No se lo pierdan y conoceremos los últimos datos actualizados sobre expatriados. Y en el comentario inicial de todos los lunes, pues miren ustedes, acabamos de estar concentrados un día entero en el paraíso, me permiten, de la formación y la inspiración. Me refiero a la Universidad Corporativa de Gas Natural Fenosa, ubicada en el campus Puente Nuevo, que pertenece, por cierto, al municipio del Tiemblo. Qué zona tan estupenda, para retirarse unos días de Madrid. Y está enmarcada en la Sierra de Gredos, a menos de 90 kilómetros de Madrid, por cierto, a orillas del pantano de San Juan. En este marco se ha celebrado el pasado viernes el segundo foro Certificaciones Internacionales de Recursos Humanos, centrado en el análisis de la visión estratégica de la función, organizado por 2M Progress y HRCI, que junto a Top Employer Institute tienen un acuerdo global estratégico. Y gracias por invitar, sin duda, al foro a estar allí con directivos de recursos humanos. Hablamos de reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional que validan las actitudes con P, habilidades y capacidades de los profesionales de recursos humanos. Se trata de certificaciones diseñadas por profesionales, pensadas para profesionales. Las certificaciones en la función de recursos humanos. Hemos compartido, junto a directivos de recursos humanos, reflexiones e ideas de fondo sobre la cuestión. He descubierto que las certificaciones y los conocimientos que implican deben estar muy pegados, a la cultura de la organización. Un avance en la función que debe basarse, en mi opinión, en la mejora continua, saliendo de la caja lógica del día a día de los recursos humanos. Cultura y excelencia centrada en los avances internacionales de los recursos humanos, buscando la unificación de criterios en el desarrollo de la función y en la formación de los hombres y mujeres profesionales de la gestión de personas en nuestras empresas. Se trata de formar a profesionales preparados para entrar en acción en cualquiera de los escenarios, sea nacional e internacional. Y certificarse pretende potenciar esa educación y el talento de nuestros profesionales. Seguiremos a través de www.fororecursoshumanos.com. Esta semana daremos un reportaje muy interesante, el desarrollo creciente en nuestro país de todo lo que afecta a las certificaciones desde todos los rincones de la función y contando con los profesionales. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Desarrollamos estilos de vida productivos y saludables para recursos humanos desde Saludando. Nos preocupamos por el bienestar físico, nutricional y emocional de personas y empresas. Es tiempo de buenos hábitos. Saludando. Aportamos contenidos saludables a las empresas. Más información en saludandoempresas.com. ¿Está tu empresa preparada para atraer un candidato y hacer que se quede para siempre? En Worker te ayudamos a crear vínculos con el talento a través de procesos de selección que marcan la diferencia. Entra en www.worker.com y descubre lo que el Employer Branding puede hacer por tu empresa. El Observatorio Generación y Talento analiza, promueve e innova la gestión de la diversidad generacional de nuestras organizaciones. Actualidad, tendencias, buenas prácticas, retos y desafíos ante la realidad intergeneracional. Observatorio Generación y Talento con Banco Sabadell, Gas Natural Fenosa, Generali y Sando Farmacéutica. El En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues las 12 y 18 minutos en directo en los estudios centrales de Capital Radio. Saludamos a todas las personas que nos están escuchando también diferido en cualquier lugar del mundo. Digo porque es muy habitual que directores de recursos humanos sintonicen los podcast del foro en cualquier momento. Ya me decían algunos que en fin de semana. En fin, me lo creo, que en fin de semana también se escuchan algunos podcast. Vamos y saludo en primer lugar, como hacemos de vez en cuando aquí en el foro, a Federico Montilla, que es director general de Santa Fe Relocation de España, sur de Europa y Latinoamérica. Querido Federico, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Frank. Bueno, pues enseguida vamos a escuchar a las directoras de Recursos Humanos de Correos y Sanitas, pero la última vez que estuvimos charlando nos prometiste algún resultado sobre vuestra, califico yo, entre comillas, y podemos quitar las comillas, impresionante encuesta de movilidad internacional que Santa Fe hace a más de 1,000 empresas multinacionales de todo el mundo, de todos los sectores y de todos los tamaños. Federico. Pues sí, efectivamente, ya tengo, vamos a decir, noticias frescas, porque con la que está cayendo me vale decirlo así, ¿no? Estamos empezando a analizar los primeros datos y efectivamente ahí estamos. Este año, además, con una particularidad, hemos centrado el estudio, vamos a decir que desde tres puntos de vista diferentes, ¿no? Desde, por un lado, desde lo que sería el punto de vista de negocio, es decir, cuánto pesa en las empresas el tema del negocio a la hora de tomar una decisión, abrir nuevos mercados, todo lo que tiene que ver con vender más y conseguir buenos resultados. Pero también lo hemos hecho desde el punto de vista de la estrategia, es decir, aspectos que tienen en cuenta, que se tienen en cuenta a la hora de la internacionalización, pues más relacionados con el talento, con el desarrollo. Y en tercer lugar, y ese es el que más, la verdad es que para mí por lo menos es el que más nos ha aportado este año, que es el intentar entrever cuál es el futuro de la internacionalidad, la internacionalización, ¿no? Es decir, qué oportunidades se están abriendo, qué cosas nuevas hay que hoy todavía no estamos viendo, ¿no? ¿Y las primeras valoraciones en este sentido son? Bueno, las primeras es que tanto unas visiones como otras al final están siendo convergentes, ¿no? Es decir, cada vez más las unidades de negocio utilizan la internacionalización como fórmula de crecimiento del negocio, y eso lo manifiestan el 35% de los encuestados, e incluso en mayor medida se considera la internacionalización como una herramienta válida para obtener las metas estratégicas y de futuro, y ahí casi llegamos a un 37%, ¿no? Es decir, que se mire como se mire el presente y mucho más el futuro tiene que ver con la internacionalización. Otro tema que se ve en la encuesta es los cambios en los tipos de asignaciones internacionales, que, bueno, mientras en los programas para, vamos a decir, para graduados, recién licenciados, pues se incrementan hasta cerca de un 40%, pues, por otro lado, el long term, lo que eran las expatriaciones de larga duración, pues se queda casi en menos de la mitad, ¿no? Casi eso, un 18%. ¿Eso significa, Federico, que va a haber la mitad de expatriados de larga duración que hay en estos momentos, en la actualidad? Bueno, eso es lo que algunos quisieran, pero no, efectivamente no se refiere. Se refiere a que el crecimiento será menor. Es decir, yo recuerdo la semana pasada en un foro sobre temas de talento internacional que se organizó con Mercer y Kairos, pues nos comentaban que es verdad que Mercer, que tiene una encuesta parecida a la que hace Santa Fe, y la hace cada dos años, pues siempre ahí encuentra una respuesta que digamos es falsa, ¿no? Porque la disminución de las asignaciones long term es algo que se manifiesta constantemente, pero es porque ellos, conscientes del problema y lo que significa el costo muchas veces de esas asignaciones, pues intentan. La verdad es que la ha solucionado, y Mercer la ha solucionado muy bien porque ha añadido una pregunta trampa y con esa complementa, ¿no? Y la realidad es que no disminuye, porque aunque ese sea el interés, al final siempre los expatriados, a pesar de que son motivo de conflicto y que muchas veces generan problemas dentro de la organización, son los que mejor responden a los intereses de la compañía, ¿no? ¿Y por qué, puedo preguntarlo de muchas formas, pero por qué son motivo de confrontación los expatriados en ocasiones? Bueno, realmente yo no sé si son los expatriados el motivo de esas confrontaciones. Son más bien, yo creo, que las malas asignaciones, ¿no? Y las políticas hechas de forma incorrecta. Cada vez más se ponen en contacto empresas con nosotros para que le ayudemos precisamente en eso, ¿no? En los temas de planificación y redacción de políticas internacionales. Porque mandar a alguien es relativamente fácil, pero mantenerlo, evitar ese tipo de conflictos, muchas veces con los locales, y ya no digo traerlo de vuelta, que es la asignatura pendiente, como sabes, siempre está en la internacionalización, ¿no? Pero creo que ahí hay muchas oportunidades de mejora y bueno, no hablemos de problemas, ¿no? Oye, siguiendo con la encuesta, y luego te seguí preguntando, tenemos una desconexión ahora y 26, ¿algún mensaje para los departamentos de recursos humanos? Bueno, no sé si es buena o mala noticia, pero cada vez más es. A ver si puede ser buena. Estos temas de internacionalización van saliendo de los departamentos de recursos humanos. Digo, no sé si es buena para el departamento de recursos humanos, sobre todo el departamento de recursos humanos a la antigua usanza, es decir, demasiado centrado en la gestión y poco centrado en la estrategia. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que si el departamento de recursos humanos no cambia, no evoluciona, no se convierte efectivamente más en una herramienta de estrategia, pues efectivamente esto acaba saliendo del Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Porque luego está el ROI y cómo se mide todo eso, ¿no? Sí, a ver, el tema del ROI que a mí la verdad es que me encanta, y porque lo difícil ahí es medirlo. Es decir, la gente entiende que es un tema caro. Los expatriados siempre, lo primero que te dicen cualquiera es que es un tema caro, ¿no? Pero la verdad es que no es tan caro si miramos lo que generalmente te trae de vuelta. Lo que pasa es que muchas veces eso no se mira, ¿no? Es como el que se compra un Ferrari por 50.000 euros. Pues por 50.000 euros un Ferrari es muy barato. Y un dos caballos de mi época por 1.000 es muchísimo más caro porque te trae muchísimo menos prestaciones. Entonces, lo que muchas veces pasa es eso, es que no se mire. La peor inversión es mandar nuestro mejor talento fuera, formarlos, que ganen negocio para la empresa fuera, que aprendan a vender en diferentes mercados, con diferentes mentalidades, y luego que no tengan retorno. Eso sí es muy caro. Bueno, pues me parecen unos datos interesantísimos de expatriados. Enseguida, las dos cuestiones que me faltan por preguntarle, te las voy a preguntar a vuelta de pausa. Vamos a hacer una desconexión y enseguida les presento al resto de nuestros invitados para una tertulia extraordinaria hoy en el Foro de Recursos Humanos con Correos y con Sanitas. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Can't get enough of Capital Radio. It's the radio station that awakens the Spanish economy. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Y yo quiero dar la bienvenida especialmente a esta tertulia a dos magníficas directivas de Recursos Humanos, como es el caso de Lourdes Fernández de la Riva, directora de Recursos Humanos de Correos. Querida Lourdes, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenida. Buenos días, Frank. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias también a Raquel Gil Fonbevilla, directora de Recursos Humanos de Sanitas. Querida Raquel, muy buenos días. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Buenos días. Vamos a charlar mucho de Recursos Humanos de vuestras empresas y en tertulia y lo que queráis que se escape de vuestras empresas. Esta tertulia abierta, pero ¿Me dejan ustedes que felicite a Juan Gracia, CEO de Worker, que está con nosotros, que acaba de llegar de Santander? Querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, que los reyes estuvieron contigo, que estuvo contigo el ministro, que estuvo contigo la reina, que estuvo contigo todo el mundo, el otro día. Cuenta a los oyentes por qué. Bueno, el pasado viernes tuvimos la oportunidad de, allí en Santander, en el Palacio de la Madalena, de compartir un almuerzo de trabajo con los reyes, el ministro Íñigo de la Serna, que es paisano nuestro también, Ana Botín, y bueno, el vicepresidente del banco, el country manager, bueno, pues una serie de altos directivos del banco, en relación a un programa de emprendimiento y de aceleración tecnológica que han puesto en marcha hace 6 meses. Y bueno, que nosotros ganamos en esta primera edición y bueno, pues tuvimos la oportunidad de contar lo que es Worker, lo que hacemos de gamificación, de employer branding, bolsas de empleo para empresas, para universidades y bueno, todos los servicios que prestamos. Y para darle, pymes también. Para pymes y darle visibilidad. O sea, fue, la verdad es que fue un honor. Oye, ¿qué te dijo el rey? El rey me sorprendió el conocimiento que tenía de los proyectos y en mi caso llegó un momento en el que Ana Botín me pregunta a mí por el nombre, que le recuerde el nombre de la empresa y es el rey el que, ¿ah, sí? que se lo dice Worker. O sea, lo tenía estudiado muy bien, sí, ¿eh? Sí, su majestad. Tenía, sí, sí, sí. Tenía, vamos, conocía todos los proyectos de primera mano. Muy bien, Juan, pues y Federico, estáis en la tertulia y me ayudáis a charlar con dos magníficas directivas de recursos humanos. Sobre Correos, ¿qué quieren ustedes que diga sobre Correos? Es una de las principales empresas de España por número de trabajadores, más de 50.000 empleados que se esfuerzan cada día a ayudar a todas las empresas y ciudadanos en la gestión de sus comunicaciones desde 1716. La persona que nos acompaña, su directora de Recursos Humanos, Lourdes Fernández de la Riva, licenciada con honores en Antropología y por INSEAD, posee una experiencia profesional de más de 25 años en el ámbito de los recursos humanos y comunicación, donde ha trabajado en el sector de las telecomunicaciones y banca, principalmente liderando lanzamientos de compañías, ahora algo estábamos hablando en micrófono cerrado, de Vodafone, Yastel, así como procesos de cambios y fusiones en Banco Urquijo y Beta Capital Fortis. Experiencia en la gestión de equipos internacionales. Durante 4 años ha sido directora de formación y desarrollo en Grupo BNP Paribas, CIF en París, y experiencia docente también tiene. Durante más de 12 años ha sido profesora del Máster de Recursos Humanos en Garrigues, entre otras escuelas y universidades. Lourdes, la primera es muy sencilla. ¿Cómo son las personas de Correos, querida Lourdes? Bueno, con 57.000 empleados, la verdad es que tenemos una diversidad muy, muy importante. De estos 57.000 empleados, aproximadamente unos 35.000 trabajan en el sector de la distribución. Son carteros o paqueteros en este momento y luego explicaré por qué. Y otros 5.000 o 6.000 trabajan en centros automatizados de tratamiento de la documentación y están repartidos por toda la geografía española. Otra peculiaridad característica de Correos es que conviven funcionarios y laborales en perfecta sintonía. Un tercio de nuestra plantilla en este momento todavía son funcionarios. Y también es una característica muy de Correos es la fuerte sindicalización. Aproximadamente entre un 70 y un 80% de nuestra plantilla pertenece a algún sindicato, y por lo tanto cualquier política que llevamos a cabo en recursos humanos siempre trabajamos conjuntamente con ellos con el objeto de poderla lanzar. Y por último, una característica también muy típica de Correos es el sentido de la pertenencia. Los años medios más o menos que una persona está en Correos es en torno a 20 y eso les infunde un alto sentimiento de orgullo por pertenecer y por representar a Correos. El color amarillo es algo que tenemos todos muy metido adentro y eso ayuda mucho a acometer los planes de transformación que necesita la compañía. Muchos empleados con ese color amarillo y muchos clientes también que atendéis en muchos lugares de España. Esa libreta que tú tienes encima de la mesa de temas de recursos humanos, ¿cuáles son las claves que se puedan contar a todos los oyentes de Capital Radio del Foro de Recursos Humanos? Para nosotros quizá la clave más importante es apoyar desde Recursos Humanos al proceso de transformación de Correos. Estamos inmersos en un proceso de traslado de gran parte de nuestro contenido de cartas a lo que es paquetería express y servicios de alto valor añadido. y estamos en un proceso de transformación de nuestras oficinas a tiendas, en las cuales además ofrecemos otra serie de productos y servicios uh-huh. a nuestros empleados. Eso conlleva, en este proceso de transformación, un montón de cosas que estamos haciendo y que estamos apoyando desde Recursos Humanos, como la orientación del responsable de equipos, de gestor prototipo de procesos a gestor de personas, como una formación a una nueva orientación al cliente, con una escuela comercial, con la gestión de tiendas, con procesos de contratación puntuales e importantes para acometer la demanda creciente y puntual de servicios de mensajería, pues como en las fechas del soltero chino uh-huh. o en las fechas, por ejemplo, el Black Friday o épocas de descuentos, etcétera. También es importante para nosotros, dentro de las claves de recursos humanos, un proceso de consolidación de empleo. Somos conscientes de que tenemos un importante número de plantilla en contratos eventuales y, afortunadamente, la ley de presupuestos nos permite consolidar empleo desde el año pasado y, conjuntamente con las tasas de reposición de 2016 y 2017, vamos a poder dar fijeza a muchos empleados que en este momento están trabajando uh-huh. con nosotros en estas condiciones. Pues me encanta que esté con nosotros Lourdes Fernández de la Riva, directora de Recursos Humanos de Correos. 57.000 empleados, se dice pronto, ¿eh? Yo cada vez que entrevisto a una persona de Recursos Humanos, bueno, si hay varias, lo que hago es sumar los empleados, ¿no? Y digo, bueno, pues todos estos empleados han estado aquí, pero cuando hablo con 57.000, pues nos sentimos muy entrevistando a esos 57.000 a la hora de charlar. Ese es el caso de Correos. Pero Isanitas, una compañía fundada en 1954 y tras 60 años de experiencia, se ha convertido en la compañía líder de salud y bienestar de nuestro país. De su creación, Sanitas siempre ha querido dar un paso siempre más en la asistencia sanitaria para convertirse en el gestor, luego me corrige Raquel si no se dice así, en el gestor activo de la salud de sus clientes. Y su directora de Recursos Humanos es licenciada en empresariales con varios máster en diferentes escuelas de negocios, actualmente cursando el programa para directivas Promociona en ESADE. Tiene experiencia de más de 20 años en funciones de dirección de recursos humanos y organización, dirección de operaciones y puestos de gestión, adquirida en varias compañías en los sectores de seguros, consultoría, alimentación y servicios sanitarios. Y actualmente, y después de muchos años en negocio, es la directora de Recursos Humanos de Sanitas Seguros, reporta al director general y es miembro del comité de dirección. También ha sido vicepresidenta de Women CEO, Asociación de Mujeres Directivas y empresarias. Una mujer con mucha pasión de lo que habla y lo van a comprobar todos ustedes. Querida Raquel, ¿cómo son las personas de Sanitas? Pues a ver, me pasa como a mi compañera de Correos. Es complicado establecer un patrón en una empresa con tantísimos empleados porque a Sanitas, al igual que a Correos, se ha hecho muy grande, se ha convertido en un grupo inmenso con distintas unidades de negocio. Pero si hay un denominador común es que las personas que trabajamos en Sanitas estamos muy comprometidas. Sistemáticamente, en todas las encuestas de clima laboral, el indicador de engagement supera el 90% y todos nuestros programas tienen al empleado en el centro. Y en el momento actual que vivimos, donde la innovación es tan importante, la verdad es que estos datos nos ayudan mucho porque al final las ideas las tienen las personas que están comprometidas y nosotros, que siempre nos gusta ir por delante en todos los aspectos del mundo de la salud, pues nos viene muy bien. Cuantas más ideas y más innovación que venga de nuestros empleados, pues mucho mejor. Oye, ¿qué claves de recursos humanos, claves y prioridades tenéis en estos momentos o tienes encima de la mesa? Bueno, claves, sin duda hay una clave que destacaría por encima de las demás y es el cuidado de nuestra gente. Nosotros somos una empresa que se dedica a eso, así que sabemos muy bien cómo hacerlo. Estamos orientados al cliente y somos muy conscientes de que para que el cliente tenga una experiencia única y una experiencia por encima de sus expectativas, primero tenemos que conseguir que nuestros empleados sientan lo mismo. Entonces, trabajamos mucho para mejorar tanto los micromomentos del cliente como los micromomentos del empleado y, entre todos, crear un clima positivo, un lugar donde apetece trabajar. Eso no significa que no haya objetivos exigentes, pero se reconoce mucho ese trabajo y hacemos uh-huh. que la gente crezca en la organización. En cuanto a prioridades que me preguntabas, desde la dirección de People estamos impulsando la transformación digital de la empresa uh-huh. porque dicha transformación es ante todo un cambio cultural. Necesitamos perfiles que se adapten al nuevo entorno incierto que vivimos, que no tengan miedo y que ayuden a crear el futuro que hoy no alcanzamos a intuir. Por tanto, pues la creatividad y la innovación son ahora competencias críticas que nosotros estamos intentando trabajar para destapar esas competencias en nuestra gente y a la vez le estamos poniendo mucho foco a la atracción de nuevo talento con capacidades complementarias a las que ya tenemos. Estamos fomentando una nueva manera de trabajar, muchas uh-huh. menos jerarquías, más colaboración, más flexibilidad, más competencias digitales y también estamos utilizando desde People el Big Data, que es algo uh-huh. muy innovador en nuestra función, por toda la potencia que los datos nos pueden dar para luego poner en marcha muchísimas acciones. ¿Cuántos empleados estás pendiente todas las mañanas? A ver, yo dentro de seguros tengo 1.300 empleados. Uh-huh. En general, Sanitas. Pero todo, por ejemplo, esta transformación digital de la que yo hablaba, la estamos llevando a cabo para todo el grupo y estamos hablando pues en España de 50.000 personas. Bueno, Federico, Juan, yo tengo muchas preguntas, pero está abierta la tertulia y sentiros en tertulia para contestar lo que queráis y como queráis, por si queréis hacerle alguna cuestión a nuestras invitadas, que entre las dos hay aquí casi más de 100.000 empleados encima de la mesa. Federico, Juan, cuando queráis. No, a mí la verdad es que me impresiona, ¿no? Cuando ves estos números, efectivamente, como dices tú, Frank, son números que te tiran de los pelos o no lo sé, te tiran de la cama, por lo menos, poniéndote actividad. Pero yo lo que me un poco comentábamos antes fuera de micrófono, ¿no? Con los temas de internacional, pues que alguna la habéis vivido en vuestra propia experiencia y otros tenéis muchísima gente fuera. No sé si tenéis algún plan especial con ellos o alguna sensibilidad o algún proyecto y si estáis muy de acuerdo con lo que comentaba antes. A ver, nosotros, como comentábamos sin micrófono, aparte de todo el negocio que tenemos en España, llevamos desde la misma Market Unit, o sea, nuestro consejero delegado también es responsable no solo del negocio en España, sino de todo el negocio en Chile y todo el negocio en Polonia, lo que se llama Luzmed. De ahí el número tan grande de empleados que decíamos, que no solo están en España, sino que están también en Chile y en Polonia. Con lo cual, pues sí que movemos mucha gente. Sobre todo cuando compramos todo el negocio de Chile, nosotros lo que estamos intentamos desde el principio es mover nuestros propios profesionales desde España, que ya conocen nuestra forma de trabajar, cómo nos gusta pues llevar los hospitales o llevar todos los temas de seguros, que se muevan a Chile, pues porque estamos lanzando allí un montón de cosas y queremos más o menos que la forma de trabajar sea la misma. Entonces sí, sí tenemos gente expatriada. El tema de Luzmed es más reciente y, bueno, ahí está el hándicap del idioma, que encontrar gente que hable polaco es más complicado, aunque se mueve todo el mundo con el inglés, pero también la idea es mover gente entre todos los países. Esto al margen de todos los movimientos que tenemos con Bupa, que, como sabéis, uh-huh. es el grupo al que pertenecemos y que a nivel mundial pues tiene negocios en uh-huh. muchísimos países. ¿El caso de Correos, Lourdes? Puntualmente. Tenemos personas que viajan muchísimo, sobre todo a China, y no descartamos la posibilidad de incrementar nuestra presencia ahí. Tenemos también en algunos países puntuales en Europa, pero todavía no hemos constituido oficinas como tales. El servicio que tenemos en España en este momento, yo creo que uh-huh. nos ocupa todo el tiempo. Desde luego, Juan. Bueno, a mí me gustaría preguntarlas acerca del compromiso con la marca, del employer branding, por lo que nos aquí cada uno tiráis para vuestro terreno. Claro, y como además comentaba Lourdes en Correos, que tienen un alto compromiso, ¿no? con la marca, bueno, pues saber un poco si tienen algún plan de actuación o cómo lo miden. Y nosotros hacemos bastante hincapié en el employer branding. ¿Por qué? Pues porque nos interesa dar a conocer el plan y el proceso de transformación al cual está asumido Correos. Con lo cual veréis en un montón de foros, en un montón de reuniones, como es esta tertulia, el que nosotros cualquiera estemos en el puesto que estemos y en el área que estemos, damos y comunicamos el proyecto en el que estamos inmerso. Y desde un punto de vista de recursos humanos nos viene muy bien. ¿Por qué? Pues porque para captar, por ejemplo, personas para nuestros programas de becarios, que incluso se van a incorporar este año probablemente hasta chinos que necesitamos de nuestra uh-huh. organización, o incluso para contratar puestos que son muy demandados en el mercado, como habéis hablado antes, ha hablado Raquel, de los perfiles digitales que necesitamos. El employee branding es clave para conseguir captar y fidelizar al tipo de personas que queremos y que necesitamos para acometer nuestro proceso de transformación. Uh-huh. Raquel. Bueno, nosotros entendemos el employer branding como la ventana a través de la que potenciales candidatos y clientes nos miran. Nosotros estamos trabajando mucho en contar, buscar la mejor manera para contar fuera lo estupendo que es trabajar en Sanitas, que sabemos que lo es. O sea, no tenemos que fabricarlo, sino simplemente buscar la mejor manera de contarlo. Y al final, bueno, las nuevas generaciones consumen información de una manera muy determinada y muy distinta a como estábamos acostumbrados nosotros antes, y estamos adaptando esos mensajes a ese nuevo público y a los nuevos canales que se están, que se están abriendo. Decirme una cosa, ¿cómo estáis trabajando, por ejemplo, la formación, ¿no? Las claves de la formación tanto en correos como en Sanitas. Sabemos que estamos en la radio y no lo podemos contar todo, porque si no tendríamos que dedicar mucho tiempo, pero ¿cuáles son esas pinceladas, esas claves fundamentales en el caso de Sanitas, por ejemplo? A ver, para nosotros es un pilar estratégico el tema de la formación. No hablamos tanto de formación como de experiencia de aprendizaje. Al final, nuestra gente valora mucho su desarrollo profesional y esto es un punto fundamental. El modelo tradicional de un aula y un profesor simplemente lo reservamos para ocasiones especiales y competencias específicas, y lo que estamos haciendo es virar hacia un modelo más blended. Tenemos una red muy, muy dispersa y las nuevas tecnologías nos ayudan a distribuir los contenidos de manera ágil y más directa. Nuestros programas se basan además en el aprovechamiento y la voluntariedad, ya que consideramos imprescindible que exista una motivación intrínseca para realizar los programas, aparte de los que ya son obligatorios, y eso es otro tema. Nuestra dirección de People actúa como proveedor de contenidos y los empleados eligen como si se tratara de un menú. Puedes centrarte en áreas de desarrollo personal, siguiendo distintos itinerarios, o puedes mejorar tus habilidades, o puedes hacer las dos cosas. Todo depende de la capacidad y disponibilidad, porque el catálogo es inmenso. O sea, tenemos acuerdos con las principales, con las mayores compañías de proveedores de contenidos. Y al final es completamente abierto para ti. También estamos trabajando mucho todo el tema de gamificación y de los MOOCs, que la verdad es que la gente lo está cogiendo muy bien y estamos súper contentos. Porque al final aprender jugando es mucho más divertido, creamos temas como para generar competitividad entre los distintos equipos comerciales y demás, y es muy satisfactorio para todos. En el caso de correos, ¿cómo lo estáis haciendo? Principalmente nuestra formación va orientada a la estrategia de negocio, hacia la digitalización y orientación al cliente. A través de nuestras escuelas comerciales y de nuestros nuevos enfoques de las tiendas, formamos a la gente para que dé el servicio adecuado a nuestro cliente. Y también estamos formando mucho en nuevos valores para gestionar personas, en consistencia con las herramientas que consideramos básicas y prácticas para favorecer una gestión de equipos moderna y profesionalizada. Nuestra formación también va muy en línea a lo que decía Raquel, es opcional, cada vez más progresivamente incluye y apoya el autodesarrollo con convocatorias abiertas, con videotutoriales. Principalmente nos estamos orientando también a la formación blended, con online sigue siendo un 60% debido a la dispersión geográfica y también para conseguir una mayor eficiencia en costes, y estamos aprovechando también incluir la posibilidad de pruebas de aprovechamiento de estos programas. Qué interesante, ¿no? Todo lo que están trabajando, dos ejemplos de compañías como es Correos y Sanitas. ¿Y dónde dejan ustedes la comunicación? Porque claro, los que tenemos deformación por la comunicación siempre pensamos, bueno, esto hay que contarlo dentro, la comunicación interna, pero también hay que contarlo fuera, para eso se encarga la comunicación externa. En comunicación interna, ¿cómo lo están trabajando en el caso de Sanitas y Correos, que nos acompañan hoy en el Foro de Recursos Humanos? Raquel. Brevemente, por encima. Pues a ver, nosotros estamos trabajando mucho el tema de la comunicación porque creemos que es súper importante todo el aspecto de la comunicación interna. Para mí es importantísimo que los empleados se empoderen y realmente sean capaces de expresar sus ideas. Nosotros hemos puesto en marcha una red interna a través de Yammer. Y la verdad es que está funcionando fenomenal y todos los empleados allí pueden transmitir todo lo que opinan o en qué están trabajando o cualquier idea que se les pueda ocurrir, y eso realmente hace que la comunicación fluya de arriba abajo y que todo el mundo se sienta muchísimo más parte de todos los proyectos y parte de la compañía. De ese empoderamiento que yo comentaba al principio. Para nosotros es clave. ¿En el caso de Correos? Pues vamos también en dos direcciones. La empresa comunica con mucha frecuencia utilizando la mayor parte de los canales posibles. Más o menos lanzamos unas 18 comunicaciones al mes y utilizamos otros métodos como el canal nómina, el newsletter, los murales, etcétera. Y por otra parte también a través de una plataforma interna nuestra que se llama Conecta, los empleados nos transmiten también cuáles son sus problemas, sus inquietudes, sus dudas, al margen de que también los representantes sindicales muchas veces sirven de interlocutor para transmitir también cualquier problema que podemos subsanar o plantearnos. Pues hoy con Correos y con Sanitas, por cierto que Federico nos estaba apuntando un informe muy interesante, yo le voy a preguntar la última cosa de este informe para que quede ahí en la mesa de tertulia, y es que hablabas de, bueno, o te preguntaba yo, o intento preguntarte por otras preocupaciones, ¿no?, que manifiestan los directores de recursos humanos, resumiendo muy mucho en esa encuesta vuestra, y sirva este espacio de radio para reivindicar esas necesidades. ¿Qué tres aspectos fundamentales podemos deducir de esa encuesta para un mensaje para los directores de recursos humanos, Federico? Y la verdad es que este año, bueno, por resaltar tres aspectos. Uno sería, por ejemplo, el tema de las complicaciones que se han generado a raíz del Brexit y del Transit, o llámale X, ¿no? Los cambios que se están produciendo en nuestro entorno a la gente le genera sobre todo preocupaciones en temas migratorios, ¿no? Alguien me comentaba en Estados Unidos, ya están dejándole a los... La embajada española está recomendando a la gente que deje los datos actualizados en los colegios, porque es que inmigración te coge y te larga del país directamente y deja al niño en el colegio. Entonces, pues, si no tienes los datos actualizados, el niño se queda en el colegio. Situaciones verdaderamente dramáticas en países que no se esperaban. El tema del personal security, ¿no?, que es otro tema que también llama mucho la atención. Existían lugares peligrosos, pero es que ahora es peligroso Londres, como me apures, un puente donde menos te esperas se convierte en una fuente de peligro, ¿no? Y el clásico de las diferencias culturales que sigue apareciendo, ¿no? Qué interesante. Para quien quiera profundizar en todo este informe, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer, Federico? Bueno, nosotros tenemos el informe ya disponible, pues bien a través de la página web del foro de la radio, pues solo hay que solicitarlo y nosotros encantados de facilitarlo, ¿no? Muy bien, pues me parece muy interesante. Por cierto, le pregunto la última cuestión a nuestras invitadas en un minuto prácticamente a cada una. Lourdes Fernández de la Riva, directora de Recursos Humanos de Correos, que nos acompaña. Bueno, fuera de Correos, ¿cómo ve Lourdes con toda su, desde su atalaya de Correos y con toda la experiencia, cómo ve el sector de los recursos humanos? ¿Cómo está avanzando? ¿Cuál es su opinión? Pues yo creo que todavía en muchas compañías nos queda avanzar y pasar de ser un prototipo de departamento de recursos humanos a asumir unas funciones como partner estratégico en las compañías, más cercanos al negocio, hablando su idioma y creando relaciones de confianza con departamentos como tecnología, ventas, marketing y finanzas. Yo quiero que el departamento de recursos humanos sea consultado en decisiones sobre productividad y mejora de resultados. Y que para ello tenemos que monitorizar más sistemáticamente el retorno de todas las inversiones que llevamos a cabo en recursos humanos, optimizar los procesos sistemáticos y separarlo de aquellas tareas que consideramos estratégicas y de posicionamiento en las compañías. Eso es mi opinión. Muy interesante. ¿Y la de Raquel? ¿Pertenece a EDIPE, a DCH, a algunas asociaciones también de recursos humanos? A ver, yo totalmente alineada con mi compañera. Yo vengo de negocio, entonces a mí me parece que recursos humanos no es que tenga que ser un partner de negocio, es que creo que es negocio puro. Al final, todo lo que atañe a las personas produce automáticamente resultados directos en cuenta de explotación, con lo cual yo no concibo que el Departamento de Recursos Humanos vaya por un lado distinto que negocio y no esté involucrado en, como decía mi compañera, en todas las decisiones estratégicas, porque al final son las personas las que hacen que los negocios vayan adelante, son las personas las que llevan a cabo toda esta transformación digital, todo este cambio cultural, con lo cual tenemos que ir de la mano y creo que tenemos que ser una pieza clave en todo este proceso que estamos inmersos. Muy bien, queridas amigas, Lourdes Fernández de la Riva, directora de Recursos Humanos de Correos, Raquel Gil, esto ha sido verdaderamente un mano a mano, ¿eh?, entre las dos, pero muy interesante, sí es interesante escucharlo, reflexionar, y por eso la vocación del foro en los últimos 14 años, la oportunidad que muchos directivos también puedan escuchar cómo se está trabajando en Correos, cómo se está trabajando en Sanitas. Juan, esto lo cuentas tú a tus amigos de Santander, ¿eh? Sí, se está hecho. Muchas gracias, como siempre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me ha escuchado Félix Franco en la realización decir algo de Gas Natural temperatura y del tiemblo y, como siempre, está pendiente de todo. Pues como siempre nos despedimos con música para alegrar la mañana a los directores de Recursos Humanos. Y es que en el tiemblo, allí donde estuve yo el viernes en Can Natural, de ahí componían muchas canciones, celtas cortos. Gracias Raquel por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias un también. Placer. Lourdes, saludos a todos los hombres y mujeres de Correos. Lourdes, un saludo a Concha, a la abuela, que muchas la quiero yo gracias. Mucho, de Correos. Sí. Claro que sí, muchas es gracias, estupenda. Muchas gracias. Y querido Federico, Federico Montilla, saludos a los hombres y mujeres de Santa Fe Relocation, que no paráis por ahí en un montón de lugares del mundo, diría yo. Gracias. De tu parte, gracias. Y a todos ustedes, queridos amigos, el próximo lunes aquí en la radio, más recursos humanos, hablamos de un informe muy interesante que les vamos a presentar el próximo lunes. Saben ustedes que el 56% de los directivos reconoce estar en organizaciones que no fomentan las relaciones con sus empleados. Se lo contaremos el lunes, con protagonistas y día a día, minuto a minuto, en www.fororecursoshumanos.com. Tienen toda la información sobre el mundo de los recursos humanos. Adiós, que sean felices. Gracias. Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello.